sin ser pedante, siempre va adelante. Sin ser creído, es el que más sabe de sonido. Javier Carita Acosta, el que de original sí sabe. Y en New York, Freddy Cardi Jr. Fernando, oye el patrullero, oye, toma el patrullero Pachengo, y mi primo Robert Booker, y su discoteca El Boliche en Tierra Bomba. No muero por ti, no muero por ti, ni en tus falsas caricias. Los chicos se honran y los antipáticos de la pavimentada. Poquitico de San Onofre.